Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo. Hola a todos y bienvenidos a Bandera Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. Pues sí, habéis escuchado bien, Bandera Cuadros, volvemos al formato original. Por cuestiones de la vida y del trabajo y demás, hemos tenido que hacerlo de esta manera. Y bueno, de todas maneras, le damos las gracias a nuestros antiguos compañeros de Graining y de Radio. Cada uno va a tener que tomar su camino, pero bueno, les deseamos lo mejor. Y paso a presentar aquí a los compañeros. Tenemos dos nuevas incorporaciones. Ya los escuchasteis una vez en un programa porque eran fieles oyentes y pasan a ser titulares de nuestra escudería del programa de Fórmula 1. Así que primero, Julio Romero, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ángel. Encantado de estar aquí con vosotros para hablar de Fórmula 1. Perfecto, muy bien. Bueno, pues le damos paso al primero de ellos. Hola, David Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Ángel? Hola, Julio. Pues encantado de estar aquí con vosotros otra vez y empezar esta nueva aventura. Eso es, esta nueva aventura que bueno, vamos a hablar de los días previos, ya antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. Estamos con el tema de los test. Vamos a darle la bienvenida también aquí a nuestro compañero David Gómez Gallardo. ¿Qué tal? Hola a todos, un placer de nuevo estar aquí al lado de todos vosotros en esta nueva andadura y esperando ya ansioso que llegue la otra semana de test. Por supuesto. Bueno, pues ya empieza la recta final, ya teníamos mucho mono de Fórmula 1. Las vacaciones han terminado, los equipos se ponen a trabajar y lo primero, lo que suele ser habitual, es la presentación de las diferentes escuderías. Así que vamos a ir un poquito repasando y también, como en estos días atrás los oyentes han podido escuchar esas cápsulas, esos momentos para explicar pequeñas informaciones, sobre todo por las presentaciones de las escuderías. Julio, ¿qué te pareció la presentación de Ferrari? Pues la verdad que magnífica. Yo la verdad que voy a ser un poco ventajista, ¿no? Pero para mí fue la mejor puesta en escena, con un gran presentador como fue Marc Genet, con esa idea que tuvo Ferrari de traer fans de todo el mundo para ver en primicia el nuevo monoplaza, el SF71H Ferrari. Y bueno, y el coche a mí me sorprendió, desde el detalle de los espejos, ¿no?, que todo el mundo habla, ¿no?, hasta el color. Ya se rumoreaba de que Ferrari iba a volver otra vez a ese color total rojo Ferrari, rojo pasión, y así ha sido. Unos colores que no utilizaba Ferrari desde el año 2008-2009 aproximadamente, y que, bueno, no sé si con este cambio de estética querrán volver a la época dorada. A mí, pues bueno, el halo, ¿no?, que fue, digamos, lo que todo el mundo se ha fijado, el halo de Ferrari, para mí creo que ha sido el equipo que mejor lo ha integrado. Por fuera de color rojo, con el anagrama de Ferrari en el centro, y por el interior en color fibra de carbono. Creo que es muy buena idea y, como digo, parece una pieza más del coche, ¿no? No desentona como mejor en otros equipos. Por lo demás, hemos visto que tiene muchas horas de túnel de viento, un morro delantero muy, muy, muy trabajado. Incluso hay gente que lo ha comparado con el del McLaren del año pasado. Pero, como digo, en definitiva, un nuevo Ferrari que yo creo que esperemos que este año sí sea el año de Ferrari. Bueno, ahora quería saber vuestra opinión, chicos, los dos, David, con respecto a Ferrari, porque teníamos las dudas de que los coches cómo iban a quedar con el halo, y Ferrari ha conseguido que quede hasta bonito, ¿no?, recuperando ese rojo italiano. Sí, bueno, la verdad que quedamos, el coche es bonito, pero el halo es que a mí me recuerda a una zapatilla de la playa, tío. Eso parece el chanclado de la playa, ¿eh? Sí. Pero bueno, además la parece como que la has puesto como un pequeño aleroncito ahí. La verdad sí. Que lo ha hecho muy bien. Sí, varias escuderías le han puesto esa especie de mini alerón. Sí, es un flap que le llaman, un generador también de vórtice que está encima del halo. Y que sí, que hay varios equipos, por ejemplo Haas ha hecho como varias pestañitas, no sé si las habéis visto, muy pequeñas, que van rodeando... Sí. Lalo y otros pues como Ferrari han puesto ese pequeño alerón encima, ¿no? Sí. ¿Pero son pestañitas o son como agujeritos? En el del Haas sí, son en como Haas, sí. Sí, son como son, es que la, son como vórtices, sí. Sí, pequeños vórtices, generadores para que el halo, ¿no? Digamos, tener en cuenta que todavía es nuevo y todavía se está estudiando, ¿no? Entonces aerodinámicamente tienen que trabajar mucho y yo creo que el halo durante la temporada sufrirá más cambios, vamos, estoy seguro. Claro, estos son los comienzos. Bueno, y también hay que ver, pues cuando empiece ya la competición pura y dura, a ver ese halo aerodinámicamente cuánto resta, ¿no?, a lo que es la el resultado final, ¿no? Porque, bueno, ahora lo comentaremos con el tema de los test. Todavía no podemos sacar conclusiones en claro, aunque sí podemos ir dando pinceladas, pero bueno, vamos a un poquito comentar qué es lo que fue la presentación de los diferentes equipos. Se presentó Ferrari y era lógico compararlo con la presentación de Mercedes, ¿no? El gran rival a batir. Así que, David Moreno, tú que hiciste la cápsula de Mercedes, ¿a ti qué sensaciones te dio cuando viste ese Mercedes? Perdón. La verdad que tiene una pinta espectacular. Además que las presentaciones fueron muy muy parecidas. Hoy que he visto la de Ferrari en YouTube, y la verdad es que no se ha diferenciado mucho. Lo único que el Mercedes lo llevó andando botas por una especie de pasillo, y la muy currado. La verdad que sí. Sí tiene buena pinta el Mercedes, y por lo visto los test tiene que ser un pepinazo. Ahora lo vamos a comentar, el tema de los test, y bueno, vamos a concluir un poquito con algunos coches como Force India, ¿no?, que también cuarta escudería en el Mundial de Constructores, y también por ahí Toro Rosso se presentó. David Gómez, háblanos un poquito aquí de estos coches, porque tienen... Bueno, parece que tiene mejor pinta de lo que parecía, ¿no? Por lo menos cuando lo hemos visto rodar, sobre todo el Toro Rosso, pero estéticamente, a nivel de aerodinámica y, bueno, lo que es la presentación, ¿a ti qué te pareció? Pues sí, me parece que han hecho varios grandes avances en el tema aerodinámico. Han trabajado, yo creo que bastante bien este invierno en las fábricas, y sobre todo el Toro Rosso, lo veo, el morro es, lo veo similar al del McLaren del año pasado también. Y los pontones también un poco exagerados respecto, por ejemplo, a lo que tienen pues Ferrari o la propia McLaren. Y la verdad que bastante sorprendentes los resultados. En cuanto a Force India, pues la verdad es que también es un diseño continuista, aunque bastante bonito, la verdad. El morro, esas dos hendiduras que tiene, a ver, tiene que su trabajo harán, pero es bastante bonito, la verdad. Y la verdad es que se espera grandes cosas, ¿sí? Sobre todo el Toro Rosso, que yo creo que está en un punto de inflexión ahora mismo. Pues sí, ahora pasaremos al tema de los test. Bueno, por supuesto también se presentó el McLaren. Queríamos saber cómo era ese coche. Nos sorprendió un poquito por culpa del viento, por culpa de una loneta mal colocada, ese color finalmente naranja papaya mezclado con azul marino, que el azul marino ya por el color del casco de Alonso, pues supuestamente pues debería de ir de esos colores, o por lo menos uno de ellos. También dicen, ¿no?, que el azul marino es el que más o menos mejor casa con el naranja. Vimos que no tenía, bueno, ese espacio que se espera para un patrocinador principal que de momento está en blanco. Y mucho Quimoa por ahí, la marca de Alonso, ¿no? Rondando por el coche. Y bueno, en definitiva, una presentación un poco rara también. Se presentó a primera hora de la mañana, que tampoco hay demasiada audiencia, eso sí. Lo que es el vídeo de presentación espectacular, como ya se presuponía. Y en líneas generales también es una línea más o menos continuista, pero en un coche lógicamente más delgado que lo que vimos el año pasado. Y bueno, también los detalles, que también fue un poco fruto de memes, ese los retrovisores, ¿no? Con esa especie de escamitas, ¿no? Lo comparaban con una especie de dinosaurio, había quien se recreó, ¿no? con los memes. Pero en definitiva parece que han hecho un buen trabajo aerodinámico y que el reto era integrar ese motor Renault conservando, digamos, lo compacto que era el coche el año pasado y que no pierda en cuanto a calidad de chasis, ¿no? Teniendo en cuenta de que le vamos a poner un motor Renault y que supuestamente también es un paso adelante. Así que, bueno, a ver qué es lo que se esperaba. Y los coches empezaron a rodar y bueno, primeras sensaciones que tenéis con respecto a los test, Julio, una vez que han pasado ya 4 días de test y que hemos visto diferentes pruebas en los coches, ¿qué podemos ver de, por lo menos en cuanto a sensaciones para ti? Bueno, yo lo he dicho ya varias veces, ¿no? Los test, y más en esta primera semana, vamos a llamarla accidentada, con la climatología, con ese día de nevada que se suspendieron los entrenos, ¿no? Pues todavía hemos visto menos de lo que tienen guardado cada equipo. Hasta final de la semana que viene, segunda semana de test, no tendremos, o por lo menos veremos algo de lo que pueden tener cada equipo y donde pueden estar, ¿no? En esta primera semana, hombre, todos estábamos a la espera de ver cómo funcionaba, ¿no? Ese binomio McLaren-Renault, y nos llevamos el chasco de día, ¿no? El primer día vemos que Alonso tiene un problema con una pieza entre el buje y la tuerca que se suelta, provocando la primera bandera roja y esa rueda que sale volando, ¿no? Ya volvieron a aparecer otra vez los fantasmas. Salieron, por supuesto, Zak Brown y todos diciendo que tranquilo, que había sido un problema más que nada humano, que no había que darle mucho más importancia de lo que se le estaba dando y que lo arreglarían. Bueno, ya esa mañana perdieron entre 2 y 3 horas, pero bueno, después hemos visto que salvo el problema este que han tenido en el escape, que ya lo han resuelto y que incluso se espera que llegaran ahora nuevas piezas para evitar ese sobrecalentamiento, que después se ha visto que puede ser digamos, una parte de una soldadura que llevan desde el escape hasta el motor, que es por ahí por donde se puede filtrar el calor, que hace, ¿no?, que aparezcan esas dos marcas de color negro en lo que hay en cada lado. Por lo demás, si miramos, hombre, a mí me ha sorprendido mucho Toro Rosso por su motor Honda. Sabemos que Honda y la mayoría de los equipos llevan el motor en setup safe, en modo safe, y que evidentemente lo que quieren es medir la fiabilidad y ver cómo funciona, pero evidentemente este motor Honda ya no era el del año pasado. De hecho, es el del que más vuelta ha dado y ha rendido bien. Ha habido motores como el Renault que han dado problemas, no problemas graves, pero han dado problemas. El Honda de momento está ahí y funcionando. En cuanto a Ferrari y Mercedes, en otra órbita. Ellos van en otra órbita y este año espero de que Renault se ponga las pilas, lo poco que queda ya, le dé un buen motor a Red Bull y a McLaren, por supuesto, pero sobre todo a Red Bull, porque es el tercer equipo, ¿no?, en discordia, el que le puede dar un poquito más de salsa a este campeonato para ver un campeonato a 3. Por los demás, bueno, los demás equipos, Williams, Haas, Ford India, tampoco decir mucho más, media tabla. Y bueno, Renault con Hülkenberg, que el primer día fue el que más rodó y que también transmitió muy buenas sensaciones, ¿no? Sí, está claro de que estos días eran para probar la fiabilidad, de que, como tú dices, el motor hiciera muchas vueltas, probaran diferentes cosas, test para sensores, para medir las cosas que ellos tienen previsto, que tienen un calendario de que según qué cosas tienen que probar cada día, y desde luego no se medía la velocidad, que es lo que todo el mundo estamos buscando de los tiempos por vuelta. ¿vale? Mm. Está claro de que, como tú dices, Mercedes asusta, sobre todo porque los tiempos que de momento ha hecho, lo ha hecho con medios, cuando sí, todo el mundo 19, estaba 3. Con, efectivamente, todo el mundo estaba con blando, super blando, hiper blando, y mm. sin embargo se sacó un medio y pulveriza aquí el tiempo de todo el mundo, entonces lógicamente la gente se asusta. McLaren, lógicamente, el foco de atención estaba en ellos, ¿no? El problema de sobrecalentamiento que también comentabas tú, parece ser que ya el último día lo solventaron, así que no tendría que ser nada, nada grave. Y lo de la tuerca, según tengo entendido, era algo relacionado también con el tema de las pistolas que tenían. No sé si una mala calibración o lo que sea, que no se apretaban bien, bueno, ocurrió el accidente de Alonso, pero no es algo que preocupe, no es lo que ocurrió el año pasado de que el coche no rodaba. Así que en ese sentido, tranquilos, ¿no? Toro Rosso, pues sí, de momento por lo menos no se rompe. A ver ya cuando vayan apretando, y creo que tú comentaste off the record el otro día que a partir del miércoles ya iremos viendo, ¿no? Y haciendo un poquito de caso con los tiempos, pero mientras tanto pues siguen probando. David Gómez y David Moreno, ¿qué os parecen estos primeros días de test? Venga, ¿quién se arranca? Pues yo, si te parece. Venga, dale. Bueno, pues Mercedes, pues como decíamos antes, ¿no? En su línea, yo creo que tienen una gran base respecto de estos últimos años, y la verdad es que es una bestialidad lo que consiguen hacer cada año con ese coche. No creo que sea un año de superioridad como ha sido, no el año pasado, pero los anteriores, porque la verdad es que veo a Ferrari también muy preparada. O sea, Ferrari ha dado un salto cualitativo en estos dos años, que era lo que le hacía falta realmente, porque estaba perdido en la nada, no sabían cómo avanzar, no iba nada en túnel del viento, y parece que se han puesto las pilas. Y bueno, pues esos dos están al margen, digamos, en la posición uno. Y yo lo que tengo dudas sobre todo es los demás, es decir, Red Bull, porque anda quejándose del motor Renault, aunque el primer día de test Ricciardo reventó el crono. Y el tercero, pues ya tengo la duda de, sobre todo, Renault y McLaren, porque dependen también del motorista, claro, como es lógico, pero a nivel de chasis, yo personalmente veo a Renault un poco superior a McLaren. Ahora bien, también es verdad que llevamos una semana de test, es la primera vez que los coches han tocado el circuito y que lógicamente ahora es cuando van a empezar a enseñar un poco las cartas, porque tienen que probar todo lo que han desarrollado y tienen que ver a ver si va funcionando, qué va fallando y demás. Yo espero una segunda jornada de test esta semana bastante, bastante interesante. David Moreno. Pues sí, la verdad que yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Mercedes asusta mucho. Ferrari yo creo que está ahí también al acecho porque tiene un cochazo. Red Bull, el primer día, se marca Ricciardo el mejor tiempo del día y sale Horner empezándose a quejar ya del motor. McLaren, yo creo que están ahí intentando poner a punto bien el coche, no les pase como el año pasado. Honda, se han salido dando vueltas sin que se rompa. Luego cuando le metan potencia ya veremos a ver qué pasa, pero de momento han sido el segundo que más vueltas ha dado, o el primero. El primero, Honda ha sido el primero. Todos los otros. Sí, primero. Y Forcing, ya Haas y... Bueno, Renault yo le veo también ahí muy cerquita de McLaren. De hecho, Carlos en el cuarto día de los test estuvo diciendo que han rodado bien con los neumáticos medios, que los han logrado calentar, cosa que McLaren yo creo que no puso los neumáticos medios. Y bueno, y el resto es que esta semana no creo que sea puedan sacar conclusiones todavía. No es como tú dices, y además también hay escuderías que según... Es que el tema del calentamiento de los neumáticos es muy importante, tampoco han sido condiciones normales, ¿vale? No es normal que en un día de test nieve, por ejemplo, en el tercer día, ¿no? Es decir, la verdad es que cada escudería tiene lo que decía, un calendario de pruebas diferente. No se sabe muy bien qué es lo que están probando. El por qué unos cogen medios, otros cogen hiperblandos de pronto, otros cogen... Entonces, no sabemos realmente las intenciones. Después está también el factor de esconder las cartas, para tampoco darle que pensar a, digamos, entre comillas, al enemigo antes de tiempo y claro, y dar la sorpresa en las primeras carreras, ¿no? En la primera o en las primeras carreras. Están diciendo que, por ejemplo, las otras escuderías, que el tema de la suspensión de McLaren es magnífica. El trabajo que han hecho, veremos si después da un resultado con respecto a eso. Y bueno, es normal también de que en estos días los coches hayan rodado mucho y sin problemas, porque recordamos de que esta temporada son tres motores. Y con tres motores tenemos que dar todas las carreras. Y bueno, ya se adelanta más de un equipo que no le importaría gastar más de tres motores si con eso consiguen hacer pegar un buen salto de calidad en cuanto a evolución de motor al equipo, ¿no? Ya lo ha dicho Renault y ya lo ha dicho McLaren también, ¿no? ¿Qué opináis de eso, Julio? Se ha ido Julio por ahí. Se ha ido Julio. Bueno, pues... venga. ¿Me escucháis? Ahora te escuchamos. Ahora. Se ha debido de ir la conexión. No es que no escuchaba yo a vosotros tampoco. Julio, mientras no escuchemos No Power, todo tranquilo, ¿vale? Así que... Sí. Pues me he quedado en No Power. Sí. Que nada, que eso, que recordamos de que tres motores para toda la temporada y que ya hay más de un equipo que dice que no le importaría gastar más de tres motores si consigue evolucionar más, ¿no? Pegar un buen salto de calidad en cuanto a la evolución del motor. ¿Tú qué opinas? Claro, es que tres motores, hombre, menos mal que por ejemplo McLaren este año, ¿no? Pues no va a tener el problema del año pasado, pero claro, hay equipos, incluso como la propia McLaren, nuevo, con una alianza nueva con Renault, que oye, tienen que empezar a rodar y a mirar cómo es de fiable ese motor, y un año en el cual tienes tres motores, tienes que andar con mucho cuidado. Después lo hemos hablado incluso en programas anteriores, ¿no? Hombre, que los suyos que tengan más motores para ver los coches al 100%, porque evidentemente cuando tienes tres motores tienes que cuidar mucho los motores, y si hay motores que con un mapa más agresivo petan, ya sabes que vas a ir siempre limitado, ¿qué va a pasar? Que no vas a tener una actuación en la carrera buena. Por supuesto hablo del resto del mundo, no hablo ni de Ferrari ni de Mercedes, ¿no? Aunque Ferrari todavía lo quiero ver, pero bueno, Mercedes creo que con tres motores seguro que irán sobrado. Acordaros del año pasado Hamilton en Brasil, que le dijeron tira para adelante y al final el motor duró hasta el final y iba a tope. O sea, Mercedes está por encima. Y por lo demás, los otros equipos, pues sí, yo creo que hay preocupación, porque esos tres motores a día de hoy, yo creo que entre que tienen que ver la fiabilidad y si tienen que dar más de lo que pueden dar esos motores, se pueden ver con penalizaciones a mitad de temporada. Está claro, ¿no? Y también van a tener problemas los pilotos más agresivos que no conservan motor, ¿no? Que va a ser muy importante en este caso. Yo no sé si por eso, entre otras cosas, ha elegido Alonso el tema de las competiciones de resistencia. Se va a hacer un experto en cuidar motores. Harley también viene de eso. Bueno, pero entre eso y que bueno, entra ya de por sí la fiabilidad de los motores, es lo que tú dices, ¿no? Quien no lo cuide adecuadamente, muy pronto se puede ver con sanciones acumulativas, y ya sabemos lo que es eso para escuderías como McLaren el año pasado, ¿no? Entre otras, que día sí y día también estaban sancionados, y claro, la competición se desvirtúa. Y por otro lado, lo que tú también comentas, que la Fórmula 1 sí es la competición en la que se da el todo por el todo, ¿no? Y sin embargo, vamos a estar totalmente limitados con el miedo de no romper un motor, pues también se va a desvirtuar la competición y el espectáculo, ¿no? Que de lo que se trata, la Fórmula 1 es el espectáculo de la máxima categoría del motor. Así que, David Gómez, David Moreno, ¿qué opináis de esto? Pues sí, siguiendo en vuestra línea, es que es una normativa sin sentido, porque es que priva al espectador de un espectáculo real. No puede ser que, por ejemplo, el tercero y el cuarto se encuentren a un segundo y que el cuarto que viene apretando lo llamen por radio y le digan afloja porque reventamos el motor. Eso no puede ser. Estamos en una Fórmula 1 de ahorro que obviamente se ve perjudicada en todos los sentidos. Un piloto ya psicológicamente ya yo creo que dice, madre mía, otra vez a ahorrar, pero si hace dos vueltas y va bien, ya me dicen que tengo que aflojar. Yo, me vais a perdonar, pero es que es un sinsentido, porque esto no es normal. Si no se ha hecho antes, yo creo que ha sido por algo, pero es que, a ver, ciertamente es para todos, pero lo de los tres motores por temporada es que va a haber muchas roturas, porque es que es normal. No creo que nadie se vea capaz ahora mismo de hacer tres motores y que los tres aguanten. Por algún lado tiene que romper alguno, ¿no? Claro. Entonces, pues, habrá que esperar a ver. Bueno, y bueno, es que ya lo dijo Villa del Prat, ¿no? Que también lo veía un sinsentido. Y aparte los motores, bueno, a ver cómo los gestionan. Es que yo quiero ver cómo van a gestionar el tema de los motores. ¿Ibas a comentar algo, David Moreno? Sí, ¿cuántas carreras hay? 20, ¿no? Este año. El calendario. 20, ¿no? Sí, por ahí sí, anda. Sí. Es que sale a un motor por cada 6 carreras. Bueno, a más de 6 carreras. Claro. Casi 7, sí. Lo van a tener muy complicado. De hecho, ya está diciendo. No sé si fue Niki Lauda o no sé quién. ¿Dónde le oí? Sé que esto de la Fórmula 1 no es esto. Que la Fórmula 1 es para correr. Y sé que. Que rompe tres motores, pues se rompe. Claro. Aquí con la limitación de presupuestos y todo, yo no sé, la FIA, a ver cómo lo soluciona. Pero tiene mala pinta. Tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Es que las sanciones están mejor como estaban antes, ¿no? Pues nada, uno rompe el motor, unos cuantos de puestos para atrás y ya está, ¿no? Es decir, tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Pero sin embargo, pues estamos en este sinsentido, ¿no? En la Fórmula 1 y después con el ahorro, ¿no? Que no se entiende muy bien porque si son, digamos, lo último de lo último en tecnología y demás, son escuderías que tienen que gastar dinero sí o sí, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a avanzar, ¿no? Y cómo vas a dar espectáculos, sino que cada vez los motores van a menos, suenan peor o suenan. Bueno, lo de en la temporada pasada, el tener que poner un micrófono a un motor es ya un poco de risa, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera tienen que recuperar este espectáculo y no deja de ser un negocio, pero es que si no, se les va a ir un poquito a pique, ¿no? Y bueno, también polémica. El tema también con los test, el día que no se pudo rodar, ¿no? Aunque Alonso quiso probar, hizo 11 vueltas, demasiadas hizo para el clima que hacía. Bueno, hubo dos escuderías que se negaron, tú sabes, por el tema del clima y demás, porque ya tenían planificado ciertas cosas. El cambiar la fecha para los test, ¿no? Porque se podría haber movido de fecha y todo habría salido mejor, Julio. Así que, ¿qué pasa con esto? ¿Escuderías que se niegan y por qué tienen que ser unas fechas tan cerradas? A ver, claro, es que tenemos que tener en cuenta que solamente antes de empezar tenemos estas dos semanas. Si pasa lo que ha pasado, que la climatología no acompaña, los equipos no cuentan con test antes de empezar. Aquí se invierte muchísimo dinero, esto tiene que generar también dinero y claro, si tienes unos días para probar y la climatología te lo impide, pues nos vamos a Australia sin saber todavía o tener una idea de lo que podemos llevar. Todos los datos que tenemos es del banco de datos y pocos datos más, pero lo que yo siempre digo, mientras que el coche no ruede y saquemos los datos de lo que está haciendo ahí, nada es por lo menos fiable 100%. Pues claro, después de esta climatología con nieve, bajas temperaturas, lluvia, se propuso de que el viernes, el día miércoles, digamos, que fue el día de la nieve, se pasara el viernes, pero había un equipo, por ejemplo, como Williams, que tenía ya contratado el circuito para el Filming Day, y, hombre, yo no tengo claro de que se negara Williams, lo que no sé hasta qué punto, si habría que mover incluso horas en el día, en fin, eso ya son cosas, pero como digo, eso es un dinero que se paga por utilizar la instalación del circuito y, oye, cada uno tiene derecho a decir si sí o si no. También hay que pensar que hay equipos que se van ahora con todo lo que han visto durante estos días a la fábrica, llevan esos datos y para la segunda semana empezar. Entonces, hay una programación que hay que cumplir y claro, el decir, venga, vamos ahora a rodar viernes, conlleva de que primero sea un consenso de que todos los equipos quieran, con que ya tengamos, como en este caso, uno o dos que no lo ven bien, el segundo se dice que también era Ferrari, en fin, están en su derecho. Se habló también del fin de semana, al final por lo visto tampoco. Tener en cuenta que se habla de que un día sin entreno le puede originar una pérdida entre 300.000 euros y 400.000 euros a un equipo. Pues claro, llevan piezas, llevan componentes nuevos a los coches que tienen que probar y que si no se prueba, pues como digo, nos vamos a Australia sin saber si esa pieza es buena o no y con el consiguiente perjuicio. Claro, es que hay que comprobar que hay que buscar esos fallos de correlación con las simulaciones, ¿no? Porque si no se puede realmente ver qué casa, ¿no? La información que hay del túnel de viento y de los simuladores y todo eso y que realmente es lo que ellos pensaban ya en pista, si no puedes probar eso, es como tú dices, va un poco a ciegas, ¿no? Quería, bueno, saber también opinión de vosotros, David Gómez, David Moreno, ¿realmente hay que tomarse tan en serio los resultados de los test? Porque parece ser también, ¿no os da la impresión de que Mercedes ha dicho, os voy a acojonar un poco, ¿vale? Os voy a meter un tiempazo con medios, ¿vale? Y a partir de ahora vais a estar cagados hasta que termine todos los test y empiece la primera carrera, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis? Se han hecho cajita. Con el 1.19.3 que se marcó Hamilton con medios, yo creo que han pensado el resto, madre mía, estos, si nos han metido esto, cada cambio de a más blando, de neumático a más blando, es un segundo por ahí, ¿no? Sí, el 0.7, más o menos. Sí. Pues sí, Van Dorn hizo 1.19.6, me parece. Con neumáticos tres veces más blandos que el de... Pues no quiero ni pensarlo. Sí, sí. Van Dorn, te lo digo yo, hizo 1.21.8 con hiperblando, medio segundo más lento que Hamilton. Y bueno, yo creo que Hamilton iba con el pie levantado, como se dice, ¿no? Sí, sí, iba medio gas. Perdona, 1.19.8 hizo Van Dorn. Vamos. Y 1.19.3 hizo Hamilton. Calculaban que con la penalización por cambio de cada componente de neumáticos, la diferencia real entre un McLaren y el Mercedes, por esa regla de 3, que después no es así, sería de 3 segundos de diferencia por vuelta. Claro, tú haces las cuentas y dices tú. Pero eso realmente no es así, porque después vemos que en carrera funciona mejor de pronto un neumático medio que un neumático blando, por lo que sea, por las características de la pista. O un hiperblando funciona peor que un blando, es decir, que no se sabe, hay que ver las condiciones reales y también dicen que Mercedes, aun yendo de sobrado, pero que el mapa motor no era igual que el resto, que lo tenían un poquito por encima, ¿no? Así que todo hay que ver si realmente es o no es, y lo dicho, aquí nadie lo toma en serio, pero sí lo toman en serio viendo los resultados y bueno... No sé qué veis con respecto a eso, porque si realmente fuera así, estaríamos hablando de que Mercedes estaría con mucha más ventaja que el año pasado. Yo creo que ha sido en plan de para desmoralizar a la tropa. El primer día se vio a Ricciardo muy bien, los Honda también rodaron y sacó Hamilton el martillo del bolsillo y fue como, aquí estamos nosotros, que no se os olvide, que tenemos mucho todavía. Sí, esto ha sido como coger, acercarte a una banda y decir, venga, ¿quién es el más fuerte? Lo tumbas y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y los demás, ¿qué vais a decir, ¿no? Pues, así me yo parece. lo que espero es eso, que no sea un paseo como por ejemplo el año 2014, porque si no, si verdaderamente empiezan así en los test, que como decimos todo el mundo, hay que esperar porque todo el mundo prueba distintas cosas, pero ya empiezan a meter miedo a esos niveles, cuidadito con ellos, ¿eh? Porque normalmente se dice que hasta Europa no empieza la Fórmula 1, en plan de que tienen que llevar actualizaciones y demás. Si se tiran 4 o 5 carreras machacando, ya veríamos a ver, ¿eh? Porque estos son bastante fuertes y suelen perder pocos puntos, ya lo han demostrado estos últimos años. Sí, es verdad que este último año pues ha sido más luchado, pero no cometen tantos errores estos de Mercedes. Hay que echarlo un ojo porque son peligrosos. Desde luego, tienen muy buena base y bueno, tienen que defender lo que ya han trabajado y lo que ya decíamos, ¿no? Ellos ya trabajaban con un coche de futuro, no han tenido que cambiar tantas cosas, ya trabajaban sobre una base muy buena, un coche que no se rompía. Y lo que decía Julio, ¿no? Que además lo exprimías al máximo y sin embargo el coche respondía igualmente, ¿no? Vimos la exhibición que hizo el coche de salir, no sé cuántas posiciones recuperó y bueno, casi prácticamente, bueno, mojándole la oreja aquí a todo el mundo y bueno, fue un auténtico escándalo esa carrera. Y vamos a ver, por cierto, Kubica que tanto que se habló y tal, el mala suerte con el dinero, de que al final el apoyo económico es algo que es muy difícil de competir contra, digamos, el dinero ruso, ¿no? Así que, bueno, pero Kubica le ha mojado la oreja a los compañeros, así que, bueno, ¿qué opináis de nuestro amigo Kubica? Sobre todo a Sirotkin. A Stroll no le metió tanta cera, pero a Sirotkin le metió 4 décimas. Sí, efectivamente. Yo creo que William, o sea, antes de que acabe el año, Kubica corre algún gran premio. Claro, además con Sirotkin, la gracia es que fue con su propio coche. Exactamente. Es decir, no es como, mira, un coche con otro, no, es bajarse del asiento, subirse Kubica y con tu mismo coche te hago 4 décimas menos. Y hay un dato todavía más relevante, es que Kubica solo dio 49 vueltas por las 127 que dio Sirotkin. Aún así hizo 1.21.4 y Sirotkin 1.21.8. Stroll marcó un mejor registro de 1.21.1, ¿no? Pero con mismos neumáticos, muchas menos vueltas, sacó 4 décimas. Bueno, yo creo que nadie tiene duda de quién es Robert Kubica, pero por una causa o por otra, yo siempre he dicho que no podemos desmerecer a Sirotkin. Sirotkin se ha hecho con ese asiento y ya está. Tenemos la suerte que vamos a ver a Kubica en libres y, oye, como dice David, nunca se sabe. Podemos verlo incluso disputar algún gran premio, pero lo que sí está claro es que en esta primera semana de test, con 49 vueltas, ha hecho mejor tiempo que Sirotkin con 127. Sí, bueno, si alguien no sabe quién es Kubica, que le pregunten a Fernando. Claro. Y el gran beneficiado de todo esto va a ser el propio Sirotkin, ¿no? Es decir, tener un probador como Kubica es, wow, nada más que tiene que ir copiándole trazadas y ya va a ir avanzando. Sí, yo, vamos, creo que Kubica básicamente lo que hizo fue, pues, demostrar quién es y demostrar la situación de todo este jaleo, porque verdaderamente, cuando la pasta hace falta, da igual quién seas, cómo te apellides y los tiempos que hagas. Es una realidad, son unos tiempos de la Fórmula 1 bastante duros económicamente y es lo que hay. Como tú bien dices, Ángel, pues obviamente Sirotkin se va a aprovechar, lógicamente hablando bien, de todo eso, porque Kubica va a poner un Williams bastante fino, muy a punto, y sobre todo en telemetrías también. Recordad que Sirotkin, pues bueno, es nuevo en la categoría, tiene que adaptarse, en fin, todo es un periodo de adaptación como todos han tenido y bueno, hay que esperar a verlo, pero el problema es ese, que se le tiene bastante, digamos, ese odio generalizado por quitarle el asiento a Kubica, pero bueno, el chaval no tiene culpa ninguna, creo yo. No, lo único que nos extrañó, ¿no?, de que si ya tenían un piloto, digamos, por dinero, que era Stroll, creíamos que el otro piloto iba a ser de otro tipo, ¿no? Pero bueno, cada escudería tiene su prioridad Y bueno, son pilotos jóvenes que también pueden dar el salto, tampoco son bancos precisamente, ¿no? Así que, bueno, a ver cómo lo van haciendo y cómo van madurando como pilotos cada uno de ellos. Yo creo que ha llegado el momento de que valoremos un poquito ya a nuestros pilotos nacionales, ¿no? Me refiero a los españoles, por el lado que nos tocan, ¿vale? Después también veremos el resto también de latinos, ya que nos escuchan en todo tipo de lugares del mundo, al cual mandamos un saludo. Empezamos por Carlos Sainz, Julio, Carlos Sainz, de momento, buenas sensaciones, buen pilotaje y como si estuviera de toda la vida en Renault. Sí, efectivamente. Sainz, por lo que hemos podido escuchar, muy contento. Le gusta este coche. Según leí en declaraciones, dice que todavía tiene que ponerlo a punto, por lo que estamos hablando, ¿no? Por esta semana, primera semana que llevamos de test un poco accidentada. Y bueno, la cuestión es que ha hecho el sexto mejor tiempo, 1.22, con neumáticos medios y ha rodado 151 vueltas. Si comparamos con Hülkenberg, pues 1.25 y 122 vueltas con Blando. Yo creo que Carlos ya sabemos quién es. Vimos esa cuarta posición que hizo el año pasado con Toro Rosso y ya de inmediato Renault le dijo que los querían con ellos, ¿no? Yo tengo bastante esperanza tanto en Sainz como en el equipo Renault, aunque dicen que tienen que poner todavía a leer ese punto y tal. Pero creo que Carlos Sainz este año nos puede dar algún resultado más que satisfactorio, porque creo que Renault este año puede estar más arriba de lo que la gente se piensa. Bueno, en principio es mi opinión sobre Carlos Sainz. Me imagino que ahora queréis todos opinar y ya después pasamos sobre Fernando, ¿no, Ángel? Sí, totalmente. Bueno, chicos, ¿cómo veis a Sainz? Y bueno, este año, ¿qué? ¿Puede estar luchando por podios? David, bueno, yo me veo complicado los podios de momento al principio. No viene siendo McLaren, o sea, McLaren, ojalá, Mercedes y Ferrari. Pero yo la verdad es que espero que Renault haga un coche bastante competitivo, porque este chico es que tiene unas manos increíbles. Lo que consiguió hacer con un Toro Rosso, pues no es normal, más en esta época. Ciertamente es verdad que han rodado mucho, tampoco se ha visto bastante del coche en cuanto a rendimiento y potencial, como prácticamente todos, pero yo sí verdaderamente espero un gran Renault este año. Creo que tienen una buena base también, dos buenos pilotacos, a mí con Hülkenberg me encanta, y creo que puede ser la pareja más divertida de este año, la verdad, la más luchadora. Sí, bueno, el de pareja, bueno, como ya nos hicieron también disfrutar mucho la pareja de Force India, ¿no? Que también la competición fue muy divertida de ver, ¿no? Los piques que había entre pilotos. Y bueno, Hülkenberg y Sainz de momento se llevan mejor, ¿no? Hasta que yo supongo que hasta que ya Sainz empiece a mojarle la oreja a Hülkenberg, que ya empezó a hacerlo el año pasado, y entonces ya la cosa se ponga más seria. David Moreno. Pues yo creo que Carlos de momento no tiene el coche a su gusto, por lo que él ha dicho que todavía tiene que ponerlo a su gusto para él, pero que está muy cómodo. Y yo creo que este año va a estar muy apretado por arriba. Va a estar Renault, McLaren, Red Bull, Force India, a ver cómo se desarrolla. Pero yo creo que este año va a estar interesante. Esperemos que intentando meterse ahí entre Mercedes y Ferrari, que va a ser complicado, pero Carlos es un pilotazo y seguro que lo va a demostrar. Sí, bueno, es como todo, ¿no? Una cosa es cómo comienzan y después cómo evolucionan los equipos. Y ya vimos a Red Bull la temporada pasada, ¿no? La evolución que tuvo. En principio se presupone que serían Mercedes, Ferrari y Red Bull. Y después una lucha a tres más o menos entre Force India, Renault y McLaren. Puede que Williams, ¿no? A ver cómo está Williams, que eso también es otra. A ver cómo está Williams realmente. Pero bueno, ahí. Hay una lucha por la cuarta escudería, una lucha a tres o a cuatro que puede ser bastante interesante, ¿no? Toca hablar de Alonso. Alonso se siente muy cómodo, está muy contento con el coche. Bueno, Carlos Sainz decía de que no ve a Renault por encima de McLaren en esta temporada. No sé qué razones tendrá para decirlo, porque de momento por resultados de los test tampoco hay que aventurarse tanto. Pero bueno, ¿cómo ves Julio Alonso y que está realmente contento con su coche? Sí, sí, efectivamente la palabra es contento. De hecho, en esa entrevista que vimos que hizo Sky, quiero recordar, en el filming day, Alonso estaba muy contento, tenía muy buenas sensaciones, pero como siempre, ojo, esto es nuevo, lleva muy poco tiempo y hay que sacar conclusiones. Lo que está claro es que Alonso ve que este coche de momento no le está dando los problemas del año pasado y funciona. Es lo que hemos visto en los test. Alonso ha rodado, ha quedado en la undécima posición y ha rodado 113 vueltas con un neumático super blando, haciendo mejor tiempo, ¿no? De momento, como digo, pronto, pero creo que las sensaciones que le transmite el coche a Alonso son buenas y de ahí que esté como está, ¿no? Está contento, con muchas ganas de rodar. Lo vimos que desde el principio ya tenía ganas de salir. Tuvo el problema ese que hemos estado hablando de la rueda, de la tuerca, del buje y tal, y han seguido para adelante. Después el problema ese sobre el calentamiento y siguen, y como hablamos, Alonso sigue contento, ¿no? Que es lo más importante, y por lo menos nos quedamos con eso para tranquilizarnos y de que este nuevo McLaren Renault puede funcionar muy bien este año. Pues sí, está contento, está feliz, es un piloto muy de sensaciones, por lo menos no lo hemos visto irse a jugar al pádel, ¿no? En vez de probar con el coche, como pasó el año pasado, ni tampoco decir que es un motor de GP2, así que bueno, buenas sensaciones de momento. Yo supongo que piensa que si el coche le responde como él quiere, hay cosas que ya se irán mejorando y que son, digamos, fáciles de arreglar, entre comillas, ¿no? Pero lo importante y lo fundamental, cuando él se sienta y coge el volante, ve que todo está correcto, así que está feliz. David Moreno, ¿cómo lo ves? Pues yo veo que Fernando, como le funciona un poquito el coche, cuando ya fue campeón del mundo con un coche que no era el mejor. Y si como le den un coche que esté cerca, un poquito cerca del Red Bull, yo creo que luchará por los podios. Eso es lo que esperamos, que luche por los podios. Es que depende de muchos factores, ¿no? Pero bueno, de momento estamos hablando de sensaciones. Ahora comentaremos además cuáles son nuestras sensaciones para los próximos test. David Gómez, ¿cómo ves a Alonso? Y bueno, ¿qué te parece que esté tan contento? Bueno, pues yo es que verdaderamente, como dice Julio, la palabra es feliz, ¿no? Y contento, pero yo es que le veo como en casa. Conoce todavía hay gente allí de la época en Renault, y sobre todo es que la propuesta de Renault es un proyecto fiable, no es un proyecto a ciegas como ofrecía Honda cada temporada, y es que eso tranquiliza demasiado. Y yo personalmente lo he visto un poco desatado, porque ha sido la primera vez en 3 años que ha podido pisar acelerador y no he tenido que hablar con el ingeniero de stop the car. La verdad es que espero un gran año por parte de él, igual que de McLaren. Es que hay que recordar que hace un año se hablaba de que en el garaje de McLaren había voces porque rompía el motor Honda y no sabían por qué. Y es que ha cambiado todo, el ambiente, los pilotos se les ve como con menos peso incluso de haberse quitado ya esa mala suerte. Y yo la verdad es que espero una gran temporada y ojalá, sin duda, que claro que si se pone el McLaren a la altura de Red Bull, por supuesto que va a dar batallas, ¿no? Vamos, no hay duda sobre eso. Sí, además se le veía súper contento y además con muchísimas ganas de trabajar. El famoso día 3 de test hizo 11 vueltas, yo no sé cómo, con el neumático de lluvia extrema. Y bueno, sorprendiendo también esa nevada, ¿no? De cómo amaneció. Porque llevaba las cadenas. Efectivamente, llevó un nuevo compuesto de Pirelli, ¿no? El Pirelli sí. con cadena. Pero me refiero a que los coches no salían y dice, no podemos correr, venga, vamos a probar el tema de cambio de neumático. Y estaba ahí el tío, ¿no? Probando cosas sí. Se le ve de otra manera. Es que eso demuestra las ganas de querer trabajar todo lo que no ha podido hacer en estos 3 años. De decir, no sale nadie, hace un frío del carajo, arráncame el coche que me subo dentro. Es que eso, ahora mismo con Honda, seguramente, pues, como es lógico, pues diría, ¿para qué voy a salir si se va a romper, no? Pero con Renault es en plan de vamos a hacer tiempo, a ver qué pasa, vamos a intentar perfeccionar las paradas, cualquier cosa. Y es que eso denota, pues eso, como decía antes, una tranquilidad en cuanto al proyecto Renault, que obviamente no ha tenido en estos 3 años ningún día. O sea, es que es así. Bueno, pues ya lo que nos queda ya para terminar un poquito es, Julio, ¿qué vamos a poder ver en estos test que nos quedan? Bueno, incluso antes, Ángel, yo quería comentar, por ejemplo, un equipo que yo quería ver o que tengo esperanza de que este año incluso sea mejor que el año pasado, es Force India, ¿no? Me ha sorprendido, ¿no?, estos resultados, estar tan atrás en 16, 17 o con por delante de Pérez. Pero bueno, como hemos dicho, ¿no?, esta primera semana no hay que tenerla mucho en cuenta, pero sí que me ha sorprendido, no sé, no verlos el noveno, octavo, por lo menos los días que han podido rodar, que estuvieran por esa plaza. Sí que es verdad que Mazepin, el probador, tuvo una salida que también ocasionó la bandera roja y tal, pero me he quedado con, no sé, ¿no?, me he quedado un poquito extrañado de esos resultados y que Force India esté tan atrás, aunque, como decimos, esta primera semana de test ha sido accidentada. ¿Qué vamos a ver esta segunda semana? Pues esta segunda semana ya sí hay que mirarla un poco más con lupa. Primero, porque los equipos, después de haber tenido esta primera semana que no han podido probar prácticamente nada, yo creo que desde el primer día van a ponerlo todo encima. Y que aún así, hasta el miércoles, jueves, no podremos sacar unas conclusiones más concretas. Hombre, deciros que evidentemente, como hemos dicho, Ferrari y Mercedes, me quiero ver ese pique, ¿no? Porque hay que recordar que Hamilton ha rodado solo 94 vueltas y ha hecho el mejor tiempo con un neumático en medio. Vettel ha rodado 218, entonces, claro, quiero ver ahora si Vettel va a querer rodar para hacer un buen tiempo o, como decimos, los equipos, sobre todo los que están en los top, quieren guardarse algo para cuando lleguen a Australia, ¿no?, decir, mira, teníamos que algo más guardado y que por lo menos no intuyan por dónde pueden ir. Yo creo que veremos a un Alonso ya bastante activo, subiéndose por las paredes, porque yo creo que, como hemos dicho, Alonso tiene muchas ganas. Y creo que ya podemos ver, si no hay ningún tipo de problema ni de escape ni de otra clase, podemos ver. Parece que perdemos a Julio. Este muy buen tiempo el primer día y después esa crítica o esa queja de Horner. Quiero ver yo realmente dónde está Red Bull y dónde está Verstappen, que también no lo hemos podido ver como le hubiera gustado ver, ¿no? Y por el resto, pues como he dicho, tengo muchas ganas de ver Toro Rosso Honda, a ver exactamente dónde acaba finalmente y a ver si Kubica nos da alguna sorpresa y lo mismo se marca un tiempazo. Pues sí, bueno, a ver si como tú dices, Ferrari empieza a picarse ya con Mercedes, como a ver si vemos ya que empieza a sacar el dedo Vettel y ya se va picando un poquito. Y que el clima mejore, que como decía Kimi, que parecía que estaba en su tierra en vez de en Barcelona. Y bueno, David Moreno, ¿tú qué esperas de los próximos test? Pues yo espero que empiecen a subir potencia y se empiece a ver un poquito de batalla, a ver por dónde anda cada uno. Julio lo ha dicho perfectamente. Ahí Vettel seguramente que empiece a rodar bien. Alonso va a querer estar subiendo el coche todo el tiempo que pueda y a ver dónde está. Es que el que más ganas tengo de ver es a Honda, a ver a Toro Rosso, a ver qué es lo que hace. Sí, bueno, es un poco el morbo, ¿no? A ver qué es lo que hace Toro Rosso con el motor Honda y a ver hasta qué punto funciona, ¿no? David Gómez, sensaciones para los próximos test y si tienes ganas de ver algún equipo en especial, a ver cómo reacciona ya finalmente cuando realmente se espera que empiecen a sacar algo. Pues en cuanto a sensaciones, creo que vamos a empezar a ver músculo, como se suele decir, vamos a empezar a ver quién verdaderamente tiene algo escondido, quién puede dar todo lo que tiene, y creo que va a ser una semana bastante bonita. En cuanto a equipos así, obviamente Ferrari, tengo ganas de ver a ver en qué nivel están, qué son capaces de hacer, si son superiores a Mercedes o igual. Como todos también, pues yo creo que Toro Rosso Honda, ¿no? Con la duda de si esas ciento y pico vueltas que han dado se transforman en músculo o en rotura. Y Renault también tengo ganas de verlo, la verdad. Renault tengo muchísimas ganas de verlo, a ver si son capaces de crear ya un coche pues en condiciones de aspirar a algo o simplemente pues media parrilla, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver a Renault y tengo bastantes expectativas en cuanto a ello. Bueno, pues ya con esto terminamos el programa de hoy. Queríamos hablar de las primeras sensaciones de los test, que era de lo que se trataba, ¿no? De coger toma de contacto y que, bueno, ya vamos arrancando un poquito la temporada. Recordamos a los oyentes de que nos tenéis en iVoox, en iTunes, en la página de Facebook, Bandera Cuadros, y también en la web banderacuadros.com. Así que Julio, David Moreno, David Gómez, muchas gracias por haber participado hoy. Y le damos un saludo a todos los oyentes y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.